que por miedo a perderte, el silencio me invadió y mi vida encarceló. Paredes, ni las redes, ni el control. No soporto tu prisión.